por nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Fuga Radial, acción cooperativa. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial. No hay argumento que puedas construir. No es debate que yo pueda decidir. Cuando el médico se permite juzgar. Seguimos liberando las ondas y bueno, bien movidas también, ¿no? Por el trabajo, gracias a las compas de la fuga de Chuquiago que nos han traído un poco lo que han ido escuchando, el dolor y la rabia de las mujeres ayer en las calles. Sin mucho más que decir, queremos pasarnos así rapidito, trasladarnos acá a lo que ha sido el 8 de marzo en Cochabamba. Nos hemos encontrado entre muchas, entre diversas. Creo que es particularmente una movilización bastante caótica, a diferencia creo de otras. Y ese caos también permite parir un nuevo cuerpo, ¿no? De todas. Conformado por nuestras luchas, por nuestros sueños, por nuestros miedos, por nuestros dolores. Y ahí estábamos pues acuerpándonos entre todas. Ha sido una movilización que ha empezado a las 2 de la tarde y ha terminado cerca a las 11 de la noche y que ha tenido como varios momentos de subidones y de bajones. Y bueno, aquí les queremos compartir la memoria sonora de lo que ha sido y esperamos pues que a partir de eso nuestras compañeras que aquí han venido a visitar la cabina de la No Radio se animen a tomar los micrófonos también para que podamos conversar y compartir un poco cómo nos ha dejado esta movilización que decíamos, ¿no? Entre algunas de nosotras que nos había subido, nos había llevado esperanza. Yo personalmente me volví muy cargada y creo que estos días, bueno, este es un largo tiempo de una crisis expandida, una crisis tras otra, y estos últimos tiempos, estos últimos meses también han sido como muy, muy densos aquí, ¿no? Sobre todo la comunidad inmediata, y parecería que la calle también sana, pues. Y ha sido muy alucinante ver cómo todas estábamos como recargadas para seguir habitando este puto mundo. Así es, Lu. Es el momento, es el turno de Cochabamba. Y pues vámonos a escuchar este registro de la marcha de ayer. Después de este registro tenemos más entrevistas, una entrevista súper linda y especial con Raquel Gutiérrez, que va a estar también presentando sus libros el día de mañana. Cartas a mis hermanas más jóvenes, volumen 1 y volumen 2, vamos a estar también en esta movida mañana. Entonces, bueno, Quédense porque hay todavía mucho más en la fuga. Tenemos este registro de Cocha, tenemos un aporte igual desde Mar del Plata con nuestra compañera Lucre. Y nada, tenemos también ricas musiquitas todavía. Entonces, no se vayan. Les dejamos con la cobertura en Cochabamba. La puerta de la U, cuando hemos llegado era un martes cualquiera, con algunos estudiantes caminando, con las copiadoras, las tiendecitas de acá. Ahora está lleno de mujeres, hemos hecho en el centro un catu con la venta de materiales, ofreciendo textos, parches y materiales distintos, y es un momento de encuentro también, ¿no? Y creo que es como esa necesidad de tomar fuerza antes de salir, porque salir a la calle como mujeres a gritar nuestra rabia no es fácil, siempre es un riesgo, y ahorita es como ese momento de sentirnos con más fuerza porque estamos juntas. Hoy es un día muy especial porque conmemoramos a las mujeres que todos estos años han ido luchando por nosotros, por nuestros derechos, y creo que es importante recordarlas y recordar su lucha y seguir adelante. Por todo el apoyo hacia las mujeres, informarme más sobre el feminismo, me agrada mucho el movimiento y estoy muy a favor de todos sus ideales y todo lo que piensan. ¿Es la primera vez que vienes a una marcha? Sí. ¿Y cómo, qué tal, qué te parece ahorita, si tuvieras que describirnos un poco lo que está pasando, cómo lo describirías? Es un movimiento muy lindo, siento que hay mucha unión de parte de las mujeres, se siente una vibra muy linda de parte de todas, se siente la unión femenina. Bueno, primero que todo, porque realmente vemos que la justicia en Bolivia está totalmente podrida, y realmente estamos cansadas de que nuestra vida valga 30 años de prisión, que seamos realmente las culpables de nuestras propias muertes y que realmente no se haga la justicia que se corresponde, digamos, para nuestras muertes, que tantas niñas sean violadas, tantas mujeres sean, tantos casos de mujeres violentadas que han quedado en el olvido más que todo. Entonces, estamos más que todo por eso, para exigir ya que los derechos sean escuchados y que la justicia ya sea correcta. Que sea justicia por todas las mujeres, ¿no? Que están sufriendo todo en las calles, en sus hogares, y que se haga justicia. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Yo soy mamá de Lorena Paredes, víctima de feminicidio. Esta cruz nos representa a todas las hermanas que no están. Las que no están aquí, pero nosotros sí estamos para pedir justicia. Tenemos aquí Fénix, que son las hijas, las madres, las hermanas, las amigas, que estamos surgiendo de las cenizas. ¿Para qué? Solo para gritar y pedir justicia. ¿Puedes leer tal vez algunos nombres a modo de invocarlas hoy día? Sí, y tenemos a María Calle, a Selma Illanes, a Karen Fernández, Mabel Choque, Mónica Olmos, Beatriz García, Margarita Maldonado, Nayeli, Lorena Paredes. Lo que pedimos nosotros como colectivo es que pedimos a las autoridades que cesen, que dejen de proteger al poder judicial corrupto que tenemos. Que si van a hacer una limpieza, pues que la hagan profundo, que no sea superficial. Pedimos eso como colectivo y justicia, que se paren los atropellos, que se paren, que las víctimas sigamos caminando y pidiendo justicia. Nosotras estamos aquí marchando por los derechos que han sido vulnerados por una persona en específica. En este caso estamos viniendo en contra de Fabricio Ríos, de Trinidad Beni, que es protegido por el partido político El MAS. Él es un violador en serie. Las mujeres no se animan a denunciar porque él amenaza muerte a estas personas. Ahora, lamentablemente, a una de mis amigas le tocó ser de sus víctimas, una de sus víctimas, y ella sí se animó a denunciar, han tenido su audiencia, le dieron detención preventiva, pero como anteriormente tuvo una audiencia por violación y le dieron libertad igual, no procedieron y sacaron todos los la documentación de la página del Estado Plurinacional, todo lo que había, las sentencias ejecutoriadas, las quitaron. No había nada, ningún tipo de podría decir, de registro que se haya quedado, como una jurisprudencia, no hay. y lamentablemente a esta persona le dieron detención preventiva y luego le dieron detención domiciliaria con derecho a trabajo. Las víctimas ahorita están con miedo y él puede estar libre viajando por todo Bolivia, no respetará, sigue viviendo su vida como si nada y lamentablemente sus amenazas aún consisten. Por eso estamos aquí. ¿Dónde trabaja ahora Fabricio? Él es ahorita abogado. Y como en una de mis imágenes se puede ver, aquí lo vemos con el gobernador del Beni, anteriormente Alexander, que era del partido del MAS, y es protegido por este partido político, lamentablemente. Acompañando a toda la colectiva de mujeres, sahumando porque estoy limpiando las energías, limpiando los dolores, nuestra niña, nuestra mujer herida, para poder renacer y construir una nueva sociedad, una nueva humanidad en este nuevo Warmi Pachacuti. ¡Hayaya! Bueno, hemos venido a apoyar a nuestras hermanas, compañeras, todas mujeres, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en un mundo de discriminación, de atropello a nuestros derechos. Por eso estamos acá, para dar el apoyo desde nuestro corazón, porque estamos muy dolidas por todo lo que está pasando a nuestro entorno. Por eso estamos acá. Primero porque sentimos que es importante que la rebeldía crezca desde abajo, desde las guaguas. Ella quería venir a la marcha de las mujeres y yo quiero acompañarla en todo su proceso y yo también quiero estar aquí, obviamente. Son muchas cosas, ¿no? Primero es alegría saber que tanta gente se moviliza, tantas mujeres estamos movilizadas. Impotencia, rabia y ganas de cambiar el miedo. Eso, principalmente dejar de vivir con miedo a que nos pase algo, con miedo a que les pase algo a nuestras guaguas. Claro, nuestra pancarta dice, si las brujas no luchamos, ardemos. La verdad es la primera vez que estoy en una marcha, pero me siento muy feliz de pertenecer a esta comunidad de hermanas y tenemos que luchar hasta el final para conseguir lo que queremos. La verdad me duele ver cómo están matando a tantas hermanas y de alguna manera hacer justicia. Bonito día para destruir el patriarcado por las que ya no están. Nosotros somos las voces de las mujeres que han sido maltratadas, violadas y que sufren acoso diario. Yo soy estudiante de universidad igual que mi hermana. Cada día subimos con miedo al trufi. Cada día que salimos a alguna discoteca, tal vez no tenemos miedo de volver a casa. Y siempre nos comunicamos entre nosotras, pero ya estamos cansadas de todo eso. Y quisiera que las mujeres cada día más sean valientes y salgan a marchar por sus derechos, no solamente hoy, sino todos los días. Tengan presente de que ser mujer no es necesario ser factor de riesgo. Ni calladitas ni bonitas, nunca más. Ese es un mensaje que quisiera dar a todas las personas que están sufriendo de maltrato, que no se callen, que hablen, que no están solas. Aquí tienen una familia muy grande y por eso salimos a marchar ahora. 8 de marzo se conmemora a muchas mujeres que han protestado por los derechos de las mujeres y han muerto. Y gracias a ellas estamos aquí y tenemos derechos que no teníamos antes. Ahora la lucha no ha acabado todavía. Territorios libres, contra el fascismo patriarcal, feminismo popular. Están también denuncias, aquí está la cara de un conocido artista en el medio cochabambino, que se llama David Flores, más conocido como el Quechi Flores. Está denunciado como violador y topado. Aquí hay otro afiche que también está pegado en estas paredes, es una mujer con sus trenzas y sus puños en alto, autodefensa comunitaria y feminista para construir esperanza. Bueno, aquí también han pegado los carteles de autodefensa y justicia feminista, y también está la cara de Miguel Garnica, violador. Señora, aquí está vendiendo sus frutitas y se ha encontrado con la marcha. ¿Qué opina de la marcha? Otra vez. Porque hoy día es, creo que nos estamos libres para decir, para hacer escuchar, porque no existe justicia para nosotras. Siempre, cada día. Volví mañana pasado, volví cuando reclamamos. ¡Tranquila, que no nos hermana, escuchan los jueces fiscales. Cuando tienen hermana, ganas, hacen. Si nosotros no decimos nada, hermana, no van a hacer nada. Ellos ahí sentadas están, pero no hacen cumplir la justicia. Por eso estoy aquí para gritar. Yo vengo de la organización del Sindicato de las Trabajadoras del Hogar y participando en esta marcha, ¿no?, contra la violencia hacia la mujer. Porque las mujeres tras días sufrimos una violencia, por esa razón estoy aquí. Aquí estamos participando un grupo de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, un poco, ¿no?, para concientizar acerca de la violencia también y no ser indiferente en nuestro sector también con esta problemática que estamos viviendo día a día, que es los feminicidios. En este caso estamos, bueno, yo tengo mi cartel del asesino de Lorena Paredes, Cristian López Villanueva, ¿no? Como todos saben, pues lamentablemente los feminicidas no cumplen, ¿no?, los 30 años de prisión y salen de la cárcel y las víctimas se quedan sin justicia. Sí, nos estamos organizando, justamente ahí somos un grupito, por no nos hemos dispersado, pero también nosotros, no somos indiferentes, ¿no?, ante toda esta problemática que está pasando, porque cualquiera en nuestra familia, nosotros mismos podemos ser víctimas de un feminicida. Tengo muchas amigas que han sufrido violencia y abuso psicológico en la pareja y es el primer paso para la violencia y en todas ellas la violencia siempre ha escalado. Ha empezado con palabras desvalorizantes como eres tonta, eres pelotuda, lo que haces es estúpido y después ha subido empujones a violencia sexual. Y a todo eso, y nos hemos dado cuenta de que nunca hemos tenido un espacio para compartir esas pequeñas cosas con las que la violencia ha empezado y por eso queríamos traer un lugar para que todas las mujeres de la marcha puedan mostrarnos lo que sus parejas o sus exparejas les han dicho para intimidarlas, para humillarlas o para desvalorizarlas. ¿Qué dicen? ¿Puedes? Porque la gente no va a ver, entonces lo puedes describir. Es un confesionario privado donde las chicas pueden escribir cualquier cosa que les hayan dicho sus parejas o sus exparejas para desvalorizarlas, para humillarlas, para intimidarlas. Aquí estamos con Amanda de la línea, dice por la despenalización del aborto y dice 775-08-219. Hermana. Estamos en las calles porque es necesaria la información todo el tiempo. No hay información como que sirva, no hay información de calidad de parte de los medios del Estado, entonces aquí estamos las cuatas para informarles todo lo que necesiten, pueden llamar, pueden escribir al Facebook y vamos a estar siempre cuatas dispuestas a apoyarles. En Facebook estamos con Por la Vida de las Mujeres y también pueden llamar a la línea de información de 7 a 11 al 775-08-219. Cualquier duda que tengan, cualquier caiqueo que tengan, cualquier necesidad, ahí estamos cuatas para responder todas sus preguntas y para darles mucho cariño. Contingente de más mujeres, mujeres un policía. Policía que está alistándolas, como dándoles las órdenes. Habían personas ahí en el piso de arriba de los policías vigilándonos y grabándonos. Justicia. Justicia por la violencia de los hombres que a veces nos violan. ¿Y ustedes por qué han venido? Porque también queremos vernos con la Violeta y también por ir a la marcha igual. ¿Y qué piensan de las... de lo que las mujeres salen a marchar? Que es bonito, es algo justo. ¿Es algo justo? ¿Y por qué es justo? Porque como los policías van así sin vergüenza a matar a personas y también los hombres también van a violar a las mujeres sin vergüenza, nosotros igual vamos a ir a marchar por ellas. ¿Qué es lo que más les ha gustado de la marcha? A mí me gustó ir con la Violeta y bailamos. ¡Ay, bailaron! A mí igual, estuvo muy divertido. ¿Han bailado toda la marcha? Sí. Ay, qué chale. ¿Y han gritado algo ustedes? Sí. ¿Qué han gritado? Hemos cantado junto a ellas, pero no nos oían. ¿Quieren mandar un mensaje tal vez a las niñas, a otras niñas que estén escuchando, les estén escuchando ahora en la radio? ¿Sí? ¿Qué les quisieran decir? A ver. ¿Hola? Que no se dejen llevar por los machistas y esas personas. Y hay que ser valientes. ¿Le quieres decir algo? No hay que dejarnos llevar por el miedo. No hay que dejarnos llevar por el miedo. Turbulento.